interrumpa nada, que no haya fantasmas entre tú y yo. Quiero que esta noche te quedes conmigo, que se despierten todos los sentidos, y en un beso entregarte la vida, que nada reprima esta loca pasión. El viento esta noche abrirá una flor, mañana en tu piel perfumará el amor, el amor. Quiero que esta noche te quedes conmigo y en tus brazos quedarme rendida, y mañana cuando llegue el día sentir la alegría de amarte otra vez. Quedarme rendida, y mañana cuando llegue el día sentir la alegría de amarte otra vez. Quiero que esta noche te quedes conmigo, que se descubran tu cuerpo y el mío. No dejemos que interrumpa nada, que no haya fantasmas.